Tierra de las maderas, sangre de aloja y tambor. Los indios muelen bailando luna de azúcar y alcohol. Los indios muelen bailando luna de azúcar y alcohol. Sombra del petróleo, dormida bajo el Bermejo, queman los chacos de Orán. Dormida bajo el Bermejo, queman los chacos de Orán. Tus ojos donde la muerte sueñan con la quemazón. Ponen de la ceniza cañaverales en flor. Y un toro ciego de pole brama tu siesta de amor. Y está de amor. Te canto, tierra mía, la sombra del petróleo, dormida bajo el Bermejo, queman los chacos de Orán.